Eso es lo único que sabes hacer. Ustedes, el desastre. Te vas a tener que meter de todo ese equipo, tú sabes por dónde.